el pequeño de la. ¿Cuánto daría por besar tus labios otra vez y no alejarme de ti? ¿Y cuánto daría por dormir a tu lado y al despertar que estés aquí? Y es que yo aún factores que arruinaron la esperanza de volver a verte. Nunca pensé arrepentirme de todo lo que hice antes de irme. Discúlpame. No, no he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte. No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui. Estúpido y engreído, no entendía ni mucho. Y cegado por mis celos, no pensé que te iba a perder. ¿Sabes qué se siente repetir tu nombre sin que nadie me conteste? Quiero buscarte, pero ¿a dónde? Necesita, no dudas de mí. Lo que yo siento es puro y es por ti. Princesita, no dudes de mí. Te amo y tal vez me confundí. No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte. No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui. No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte. No dejo de pensar en ti desde aquel día, baby. Ahora mírame solo en estas cuatro paredes, abrazado de la soledad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lastimosamente es la verdad. Mírame solo en estas cuatro paredes, abrazado de la soledad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lastimosamente es la verdad. Estar soñando y no tener que escribirte esta canción.